En la emisora cultural de Pereira, Escena Indie, un espacio para redescubrir el rock y el pop con sonidos rebeldes e innovadores que van en contra de los parámetros de la industria musical. Escena Indie, la música independiente. Presentación, Andrés Alzate. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Escena Indie, acá en la emisora cultural de Pereira, 97.7 FM, la radio que llevas en el corazón. Mi nombre es Andrés Alzate Restrepo, es un gustazo como siempre estar acá en Escena Indie, en este programa donde mostramos un poco de los artistas, de las bandas que se mueven en ese universo de la escena independiente dentro del rock y el pop. Algunas ocasiones tenemos bandas quizás de corte comercial, pero que dentro de su postura, dentro de su sonido, tienen sonidos rebeldes, innovadores, transgresores. Pero bueno, hoy sí nos vamos con una agrupación que se podría considerar de la escena indie, además colombiana. Escena indie colombiana, una agrupación que nació de manera independiente, que se ha movido con los sonidos que llamamos algo alternativos, independientes, una agrupación de rock alternativo y indie pop rock, también con influencias electrónicas. La agrupación Telebeat, agrupación bogotana, que se fundó en el 2011 y que se ha convertido en una de las queridas para el público colombiano de estos sonidos alternativos en el rock y el pop. Hoy vamos a escuchar de Telebeat su primer disco. Insisto, muchas veces conocemos agrupaciones que empiezan a ser famosas desde su tercer disco, cuarto disco, pero a veces no sabemos cómo sonaba en su primera etapa. Pues es la oportunidad de descubrir el sonido de la primera etapa de Telebeat acá en Escena Indie. Bienvenidos. Y pues vamos a escuchar Primera Dimensión, así se llama ese primer disco del año 2012, Primera Dimensión de la agrupación bogotana Telebeat. Pues entonces arranquemos con la música de una vez, las canciones Sin Señal, Frecuencia Cero y Primera Dimensión, el sonido de Telebeat hoy en Escena Indie, en la emisora cultural de Pereira. Estamos en Escena Indie, acá en 97.7 FM, la emisora cultural de Pereira. Escuchando Telebeat, agrupación bogotana que nació en el 2011, una agrupación con mucha influencia de lo indie, que estaban muy fuerte en esa segunda década del 2010 en adelante. Todos estos sonidos influenciados por, bueno, tantas agrupaciones. Por mencionar algunas, Arctic Monkeys, Interpol, The Strokes, Muse, bueno, tantas. Muchas influencias en ese entonces y muchas agrupaciones nacientes en Colombia adoptaron algo de esos sonidos. Que si bien no es más que rock alternativo, de otra manera, con otros tiempos, musicalmente hablando, con otros sonidos, quizás alejándose de la distorsión que tenía tanto el rock en algunas otras épocas, pues empieza esos sonidos a ser llamados también indie. Vuelvo y pongo el ejemplo del rock en español. El rock en español se conoció mucho por Argentina y México, pero habían diferentes estilos, un rock más de corte blues, un rock más de corte latino, bueno, diferentes formas de rock que se daban en Latinoamérica, pero que empezaban a ser cantadas en español, y pues la gente empezó simplemente a decir que todo lo que era en español era rock en español, pero pues habían muchas matices si nos ponemos estrictos en cuanto al género musicalmente hablando. Lo mismo pasó en esa década del 2000-2010, nacían muchas agrupaciones que empezaban a sonar como otras que en su momento fueron conocidas como indie porque fueron se mantuvieron al margen de la industria, se producían ellos mismos, autogestionaban, compartían su música por internet gratis y demás. Entonces, estas bandas son independientes. esas bandas empezaron a crear un sonido que otras copiaron, así no fueran independientes, así estuvieran con disquera, y pues empezó a reconocerse como ese sonido que hasta hoy en día trasciende. Me gusta mucho aclarar esto para los oyentes que de pronto son nuevos en escena indie, en la emisora cultural de Pereira, pues por eso es que hablamos mucho de lo indie. No obstante, en este programa no nos vamos tanto a esos sonidos o a esas bandas que tienen una postura transgresora independiente, sino que a mostrar alternativas, músicas innovadoras, músicas diferentes, y además en muchas ocasiones agrupaciones, artistas comerciales, pero que nos muestran dentro de sus discos canciones que no fueron muy sonadas, que a veces suenan algo diferente. Esa es también la oportunidad de Escena Indie, mostrar lo que no suena en otras radios, acá en la emisora cultural de Pereira. Televit, banda colombiana, se formó en Bogotá, conocida por mezclar, además del rock, músicas electrónicas, pero también muchos tintes de la música andina latinoamericana, hay influencia de otros instrumentos en algunas de sus canciones, y empezó a darse a conocer mucho porque fue telonera de la agrupación Muse cuando tuvo su visita en Bogotá en el año 2015. Algo rapidito para seguir escuchando música de Televit. Les cuento que esta agrupación recién nacía, recién sacaba su sencillo Primera Dimensión, que acabamos de escuchar ahorita. Escuchamos Sin Señal, Frecuencia Cero y Primera Dimensión. Ese primer sencillo llegó a la radio pereirana. Algunas emisoras locales, alternativas, también en la web, empezaron a sonar a Primera Dimensión, a Televit, como una banda alternativa indie. E incluso estuvo en Pereira en un festival que, bueno, tuvo nada más como dos, tres versiones máximo, que se llamó Viva Festival. El festival desapareció y ahí estuvo presente la agrupación Televit cuando recién nacía, cuando apenas estaba dando a mostrar. Visitó por acá estas tierras cafeteras, mostrando precisamente ese sencillo Primera Dimensión, y que luego ya sacaría su disco completo de 10 canciones que estamos escuchando el día de hoy, Primera Dimensión. Pues escuchemos un poco más las canciones Caer, Holograma, Androides y la canción Estática. Televit, hoy en Escena Indie, en la emisora cultural de Pereira. Continuamos en Escena Indie, acá en 97.7 FM. Originamos desde el Centro Cultural Lucy Tejada en el corazón de Pereira. Y a través de la frecuencia modulada ahí en ese 97.7 llegamos a gran parte del eje cafetero, norte del valle, una partecita de Antioquia, pero también para todo el mundo en www.emisoraculturaldepereira.com. Un saludo para todos los que nos escuchan en cualquier parte del mundo, en este programa que se llama Escena Indie. Artistas y bandas que se alejan de lo comercial, de lo que está sonando. Y no solo en esta época, sino a veces retomamos bandas que fueron innovadoras desde los 70, 80, 90. Esto es Escena Indie, acá en la emisora cultural de Pereira, que es radio de interés público y social. Recuerden, desean comunicarse con Escena Indie y con la emisora cultural de Pereira para cualquier inquietud, cualquier comentario, opinión que tengan sobre cualquier programa de la programación que tiene la emisora cultural de Pereira, lo pueden hacer a través del WhatsApp 318-7900-700. Estamos con Televit, agrupación colombiana, agrupación de Bogotá, una agrupación que se ha ido ganando un lugar importante en muchas emisoras en Bogotá y en el país. Suenan, la gente ya los conoce, piden su música. Realmente se ha convertido en una banda importante en Colombia. Como les dije, pues fueron teloneros de Muse y eso les ayudó a darse a conocer un poco más. Pero también, además de que les dije que estuvieron por acá en Pereira, pues han estado ya en muchos eventos importantes en Colombia. Fueron también la agrupación telonera de Caifanes. Su regreso de Caifanes, bueno, ya ha estado en otras ocasiones, pero Caifanes tuvo un parón muy grande. Caifanes, hay que reconocerla como una de las grandes del rock en español, del rock latinoamericano. Y pues cuando regresa a Colombia, fue algo muy muy bacano. Llenaron dos veces el Movistar Arena, vendieron la fecha que estaba y tuvieron que abrir otra fecha. Y en Televid en las dos ocasiones fue la agrupación telonera, una agrupación que además en sus shows por lo regular no muestra lo mismo del disco. A veces, en muchas ocasiones, trata de incluir más instrumentos, línea de vientos, percusiones, tener algo más enriquecido y brindar un gran show a su público. Televit, una agrupación que también se ha dado a conocer porque ha tenido colaboraciones con otros artistas, como lo ha sido, por ejemplo, Petit Felas, y también ha colaborado con Andrea Echeverri de Aterciopelados. Ha tenido premios, ha ganado premios acá a nivel Colombia. Una agrupación definitivamente muy muy querida. Escuchemos un poco más de Telebeat, ese primer disco, Primera Dimensión. Escuchemos Más y Menos, No Lo Ves y Polos Opuestos. Telebeat en Escena Indie. Continuamos acá en la emisora cultural de Pereira con el sonido de Televid, agrupación colombiana, en este espacio radial que se llama Escena Indie. Sí, ahí estamos todos los días en semana acompañándolos, mostrándoles algún artista o banda de la escena indie, la escena independiente dentro del rock, el pop. En muchas ocasiones también vamos con sonidos experimentales, con sonidos también que se acercan mucho a la electrónica. Esto es Escena Indie. Ahí teníamos Primera Dimensión. Ese es el primer disco de la agrupación colombiana Telebeat. Y digo que es el primer disco, lo acabamos ya de escuchar las 10 canciones, pero les voy a dejar con un poquito más de su sonido en vivo. Sonido en vivo, y los voy a dejar con algunos de los más recientes sencillos. Antes, quiero decir que bueno, Telebeat ya tiene 4 o 5 discos de estudio: Primera Dimensión, 12 Vientos, Ciegos Corazones, Caída Libre. Ya diferentes sencillos, también cuentan con varios videos, también tienen por ahí un acústico. Visiten Televid en redes sociales y encontrarán contenido bastante interesante de esta agrupación bogotana. Recordemos sus integrantes: Daniel Acosta, voz y guitarra; Felipe Rendón, guitarra y sintetizadores; César Barajas en el bajo; Daniel Chamorro, guitarra, sintetizadores; y Nicolás García en la batería. Bueno, recordar que antes estuvo David Sarmiento, fue el baterista fundador, pero que ya no se encuentra con la banda. Una agrupación que incluso ya ha tenido grabaciones, producciones en México, una muy buena aceptación en este país mexicano, ya incluso ha estado en Estados Unidos. Bueno, una agrupación que se ha movido bastante bien, Televid, agrupación colombiana. Yo les dejo entonces con un poco más de su sonido. Vamos a escuchar un poquito del sonido en vivo, un poquito de cómo es el sonido en vivo en un concierto quizás más relajado, como lo que les mencioné ahora. Cuando fueron teloneros de Caifanes, realmente era una big band, era un concierto muy brutal y bueno, un gran escenario con un gran sonido. Vamos a escuchar algo en vivo, pero quizás más relajado, pero igual es el estilo de Televid. Las canciones Amuleto y Androides. Esto fue Escena Indie por el día de hoy con la agrupación Televid. Mi nombre es Andrés Alzate, los invito a que sigan con la programación de la emisora cultural de Pereira. Los espero en otra emisión de Escena Indie. A todos mil gracias, chao. ¡Palmas arriba, vamos todos! En la emisora cultural de Pereira, Escena Indie, un espacio para redescubrir el rock y el pop con sonidos rebeldes e innovadores que van en contra de los parámetros de la industria musical. Escena Indie, la música independiente. Presentación: Andrés Alzate.